cuando no creía en nada y mis sueños se morían con el alma derrumbada. Una luz entró en mi vida, tan profundo es tu cariño. Corazón, mi amor, sin ti no vale nada. Quiero amarte hasta la misma muerte, acariciarte, besarte, llenarte de amor, nunca perderte. De mí quiero ser tu dueño. Cuando no creía en nada y mis sueños se morían con el alma derrumbada, una luz entró en mi vida. Tan profundo es tu cariño, yo tu amor no lo esperaba, que al tenerte en mis brazos, corazón, mi amor, no vale nada. Quiero amarte hasta la misma muerte, acariciarte, besarte, llenarte de amor, nunca.